con las mejores ofertas de Electrodomésticos Populares. Sí, en Electrodomésticos Populares tenemos camas, televisores, refrigeradoras, estufas y muchos artículos más. Todos de las mejores marcas a precios sin igual. Ven a cualquiera de nuestros locales en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca y compara nuestra calidad y precios sin rival. Cuando pienses en comodidad para todos, piensa en Electrodomésticos Populares. Estás escuchando Radio Fiesta, tu inseparable compañía.